mañana. No dejaremos de subir por esa cuesta brava. El camino nos pone ahí. Pasar los trenes, nos preparamos a salir, y si el sol nos acompaña, el amor nos hará feliz. Pequeña gracia, llueve cuando no estás. Es un filo de espada, tanta fragilidad. Y sin embargo vas, y sin embargo hacia arriba.